Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Voz Universitaria. Hoy viernes 17 de agosto de 2018, agradeciendo que nos acompañaran a lo largo de esta semana a través del 90.5 de FM. Saludamos en la producción y en la dirección a Ernesto Colinot, operadora en cabina Soledad Macías. Muy buenas tardes, Brenda Coronado, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias, Antulio, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en Voz Universitaria en esta primera semana de su nuevo formato. Esperamos que estén tan contentos como nosotros de acompañarnos mutuamente en este recorrido informativo respecto a las actividades de nuestra casa de estudios. Vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el investigador Ervin Álvarez impartió la conferencia Introducción a la impresión 3D. Alumnos de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana organizan el segundo simposio de ciencias farmacéuticas. Tendremos de invitado a José Francisco Báez Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Además, el profe Ariel Ortiz tendrá un invitado especial en el estudio. Y también tendremos un reportaje especial desde Uniradio 99.7 FM desde el Estado de México. Esto es Voz Universitaria, bienvenidos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y antes que nada quiero agradecer a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar la mayor parte de la información que aquí les compartimos. Lo pueden hacer a través de la página www.uv.mx/prensa. Un saludo y un agradecimiento a todos nuestros compañeros de Universo. También saludos y agradecimientos a las personas que laboran en marketing de UV, que nos ayudan con las redes sociales, todo el equipo de trabajo aquí en Radio UV. Les agradecemos mucho todo su apoyo a Aldo Camacho y Alan Vallejo, que nos están apoyando con la transmisión vía Facebook. A todos los que nos están viendo y escuchando a través de Facebook, un saludo, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, les recordamos que tenemos métodos de contacto para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al número 2281-040477. Se lo repito, 2281-040477. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Nos encuentran como Radio UV, incluso con el hashtag Radio UV. Sí, pónganse en contacto con nosotros en todos estos medios de comunicación. Y vamos a regalar el día de hoy un libro. Agradecemos al maestro Francisco Aragón por la donación de este libro para todos los escuchas de Voz Universitaria. Y vamos a regalar El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, del autor Robert Louis Stevenson. Al final del programa haremos nuestra rifa. Saben que lo publicamos en Facebook. Y tienen que responder la pregunta: ¿quién fue el protagonista de la adaptación fílmica de este libro en 1941? Contáctenos en Facebook, en Twitter y a través del WhatsApp 2281-040477. También tenemos teléfonos en cabina por si desean comunicarse por este medio. Lo pueden hacer al 817-5115 y 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. y les comentamos que un día como hoy, pero de 1870, nace el científico estadounidense Frederick Russell, quien desarrolla la primera vacuna contra la fiebre tifoidea. Y en 1932 nace Vidya Naipaul, escritor británico y premio Nobel de Literatura en 2001. De igual forma, en 1955 muere Fernand Léger, destacado pintor cubista francés, un muy destacado pintor cubista francés. El físico mexicano Miguel José Yacamán nace en 1946, especialista en el campo de la ciencia de materiales y de nanotecnología. También un día como hoy, pero de 1982, la empresa Philips fabrica el primer disco compacto musical de la historia, que pertenece al grupo sueco ABBA, y el disco se llama The Visitors. Vamos a seguir escuchando algo de ABBA en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Información de Paola Cortés Pérez, les platicamos que el investigador Erwin Álvarez impartió la conferencia Introducción a la impresión 3D en el auditorio del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, en donde pudo hablar de las aplicaciones más recientes de la impresión 3D en la aeronáutica, educación, arquitectura y medicina. Álvarez dijo que existen tres tipos de impresión: la estereolitografía, que consiste en endurecer un polímero con rayos ultravioleta a través de un láser. También existe el sintetizador por láser, que consiste en crear piezas mediante una prensa, y el modelado, que consiste en el depósito de material por capas para luego hacer una pieza completa. También les comentamos, con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, que el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana alberga a 30 estudiantes de licenciatura de universidades públicas y privadas de Veracruz, que participan en el programa de fomento a las vocaciones en el área de inteligencia artificial. Marcela Quiroz Castellanos, investigadora del centro, mencionó que el objetivo del programa es promover los talentos en el área de inteligencia artificial. Los jóvenes seleccionados fueron acreedores a una beca consistente en transporte, alimentación y hospedaje para realizar una estancia con duración de una semana. La investigadora dijo que en la primera fase se reciben pláticas y talleres relacionados con tópicos de inteligencia artificial, innovación, emprendimiento y desarrollo de proyectos. Quiroz Castellanos comentó que este programa cuenta con la participación de estudiantes de diversas ciudades como Pánuco, Tantoyuca, Poza Rica, Huatusco, Coatzacoalcos y Veracruz. Israel Mujica Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UV, Región Veracruz, expresó estar emocionado por conocer a otros estudiantes aficionados a la tecnología y por incursionar dentro de esta área. Mundo Universitario. Información de Carlos Hugo Armida Rosales, el especialista del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, afirmó que las computadoras están llegando a su límite en cuanto a su almacenaje, por lo que es necesario tener alternativas. El investigador impartió la conferencia Ciencias de Datos y Cómputo de Alto Desempeño el 8 de agosto en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. En la conferencia explicó que el cómputo de alto desempeño realiza diversas tareas de manera simultánea como una alternativa útil a esta problemática. Hoyos Rivera dijo para el periódico Universo que nunca en la historia de la humanidad se había contado con tal cantidad de datos, pues fluyen en enormes cantidades y a una gran velocidad, lo cual genera muchos problemas por resolver. Y con información de Karina de la Paz Reyes Díaz, le informamos que la Sala Fernando Salmerón Ruiz de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información pone a disposición de la comunidad de la Universidad Veracruzana y el público en general la biblioteca personal de quien fuera rector de esta casa de estudios. Ana María Salazar Vázquez, directora general de bibliotecas, dijo estar orgullosa de la labor del personal bibliotecario, pues gracias a su trabajo, todas las bibliotecas tienen un orden y su respectivo inventario. En 1956, Fernando Salmerón Ruiz fundó la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la UB, en donde fue profesor y director. Además, fungió como rector de 1961 a 1963, y durante su gestión se fundó la revista La Palabra y el Hombre, la Facultad de Física, la licenciatura en Psicología, el Taller de Artes Plásticas, entre otras iniciativas. Salazar Vázquez hizo hincapié en invitar a la comunidad estudiantil y académica, así como al público en general, para que visiten esta sala. Actualmente, el personal bibliotecario de la UB trabaja en el proceso de inventario, labor de encuadernado, cambio de etiquetas, entre otros servicios. Ya son las 2 de la tarde con 14 minutos y vamos a regalar un libro. Efectivamente, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta dinámica es una rifa, al final del programa lo vamos a anunciar. Lo único que tienen que hacer es escribirnos al 2281-040477 y decirnos quién fue el protagonista de la adaptación al cine de este libro en 1941. Así es, escribir al 2281-040477 a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, 818-0923 y contestarnos esta pregunta también a través de Facebook y Twitter en Radio UB. Siendo las 2:15, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Pequeños cambios hacen de nuestro planeta un lugar mejor. Guardianes de la Tierra nos invita a reflexionar sobre temas como el agua, la energía alternativa, el reciclaje, la reforestación y mucho más. Una producción de DUSAT. Todos los lunes a las 16:21 por www.uv.mx/televisión. TeleUV, conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura. Todas las mañanas entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Visualiza organizadamente tus documentos colaborativos clasificados por favoritos, contactos o populares y accede a ellos de manera fácil. Explora la herramienta Delve y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Continuamos. estamos de regreso a Voz Universitaria. Solo hacemos una corrección en la nota pasada. La sala Fernando Salmerón Royce es la de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información. Y bueno, corregido este dato, seguimos con la información. Les informamos que, con información de Claudia Peralta Vázquez, a quien le mandamos un saludo, les comentamos que alumnos de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana organizan el segundo simposio de ciencias farmacéuticas, el cual se llevará a cabo el viernes 24 de agosto en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. El grupo de ponentes está constituido por expertos de diferentes instituciones, como lo son el Hospital Ángeles de Jalapa, el Laboratorio Clínico Ángeles, la Facultad de Bioanálisis Región Veracruz, la Unidad Clínico Ángeles, la Facultad de Bioanálisis Región Veracruz, la Unidad de Servicios de Apoyo y Resolución Analítica, la Facultad de Química de la UNAM, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad de Guanajuato. En el evento iniciará en punto de las 8:30 horas y finalizará con una ponencia a las 17 horas. La entrada es libre y se invita a la comunidad estudiantil a que asista a este simposio. Regiones. Bien, y le comentamos que con información de nuestra compañera Cecilia Escribano Reyes, el Centro de Investigaciones en Recursos Energéticos y Sustentables de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana impartió el curso Introducción a la Tecnología Dron en la Industria y Servicios. Gerardo Alcalá, investigador del centro, manifestó que la oferta estuvo diseñada para distintas áreas profesionales como ingeniería civil, topografía, minería, arqueología, arquitectura, geografía, entre otras, en donde los estudiantes aprendieron a hacer un plan de vuelo, procesar imágenes, meter parámetros correctos e interpretarlos. Alcalá Perea expresó que el dron es una herramienta aplicable para fines académicos, también para la industria y los servicios. El instructor recalcó que se espera que los asistentes hayan quedado satisfechos y continúen especializándose. El curso se dividió en tres fases: introducción, práctica y procesamiento de la información, además de un levantamiento real con software especializado. Son ya las 2:20 en Voz Universitaria. La entrevista. Y con nosotros se encuentra el maestro José Francisco Báez Corona. Él es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio de Voz Universitaria. Muchas gracias. Pues hay mucho que platicar con usted. Sabemos que estuvo coordinando una investigación, innovaciones en la didáctica del derecho, ¿no? Que tenía como objetivo, pues, que los ciudadanos aprendamos nuestros derechos y poder participar en las decisiones, ¿no?, que se toman. ¿De qué va un poco? Usted platíquenos más bien de qué va esta investigación. Fue un trabajo que desencadenó en un libro que se publicó de manera electrónica. Lo puede encontrar así googleando experiencias exitosas de innovación en la práctica jurídica. Y era un poco explorar qué estamos haciendo en las universidades para innovar en la enseñanza del derecho. En la enseñanza del derecho, bueno, más bien en el derecho en general, ha habido cantidad de cambios en los últimos años. Uno de los más importantes es la transición de un sistema en el cual escribíamos principalmente, y muchas veces las personas que tenían un conflicto pues ni se conocían, ¿no? Quien lo sentenciaban para un o estaba acusado, ¿no?, de un determinado delito, a veces ni veía al juez cara a cara. Entonces, bueno, esa transición, junto con otras que hay en muchas materias, implica cambios en la manera en que tenemos que formar a nuestros estudiantes. Y a partir de eso, pues bueno, con un financiamiento de PRODEP que se obtuvo, pudimos explorar en varias universidades nacionales, varias también internacionales, cuáles son algunas experiencias exitosas que han hecho para innovar en esa formación jurídica, ¿no? Y un poco, bueno, es otra vertiente ver cómo también comunicamos a la sociedad todo esto, ¿no? Una parte es cómo formar a los que están preparándose para ser abogados, pero que también la sociedad en general conozca aspectos pues esenciales que debemos saber como ciudadanos o a veces para nuestra propia conveniencia y supervivencia, ¿verdad? En el mundo del derecho. Y en ese sentido, ¿cuáles son como los principales rezagos en los cuales nos encontramos, ¿no? Tanto a nivel de la formación de los estudiantes en derecho, como sociedad en el ámbito de reconocer, conocer y aplicar nuestros derechos y obligaciones? Sí, bueno, en la parte de los quienes están formados como abogados, lo principal es fortalecer la práctica. Tenemos un problema que salimos como muy teóricos, a veces la formación es memorística todavía. Uh-huh. Y a la hora de enfrentarse ya al ejercicio del derecho en diferentes áreas, el estudiante o el egresado le falta además la herramienta práctica. Entonces es un poco más enfocado a eso. A nivel sociedad, creo que sí tenemos carencias importantes, incluso aspectos básicos de derecho. Muchos pasamos por estas materias de educación cívica y ética, ¿no? Cultura cívica también en algunos momentos se ha llamado. Pero no sé si no se le da como la importancia, a lo mejor no es el momento indicado o no tiene como después la repetición necesaria, que pues muchos de los ciudadanos desconocen incluso, por ejemplo, mencionar cuáles son los tres poderes, ¿no? Y en quién se depositan o qué hace cada poder, que son aspectos básicos, por ejemplo, para ejercer un voto, ¿no? No sé si tengo algún problema ante quién tengo que acudir, a qué instancia, ¿no? Si es un ministerio público, un juez civil, etcétera. Ese tipo de cuestiones que son pues bastante elementales como ciudadanos sí nos hace falta conocerlas. Este tipo de ejercicios como coordinar un libro electrónico, ¿no? Ayuda, digamos, en el conocimiento de estas áreas que nos está mencionando. Pero ¿qué otras herramientas se puede hacer para acercar los conocimientos desde lo académico, desde lo institucional, a la ciudadanía y conocer pues temas de derecho, obligaciones, institución, etcétera? Generalmente la sociedad es como un poco renuente, ¿no? Uh-huh. A acercarse a estos temas que de hecho, ¿no? Le tendrían que interesar demasiado. Sí, pues uno es esto, ¿no? Destacar en qué parte específica de tu vida, por ejemplo, necesitas saber algo elemental de derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos prestamos dinero y al rato ya andamos buscando a la persona, ¿no? Oye, ¿y te acuerdas? Y así, ni siquiera tuvimos el cuidado de firmar un papel, ¿no? Cuando es muy fácil ir a la papelería y conseguir un pagaré. Y entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Detectar estos casos como específicos y muy cotidianos en los cuales nos puede ser útil inmediatamente. Y bueno, ¿qué se está haciendo? En este proyecto detectamos, por ejemplo, una experiencia muy exitosa que es en la Universidad de San Luis Potosí, se hace un cineclub. Y bueno, después de ver la película se comenta, ¿no? Son películas que tienen como que alguna temática parecida al derecho. Y bueno, ese ha sido un ejercicio muy interesante. Aquí en el instituto, pues aprovecho para hacer el comercial, estamos difundiendo a través de redes sociales, en un canal de YouTube, algunos temas de manera muy, pues digámoslo así, muy light, muy relajada, incluso pues amena, ¿no? Tratando de que sea fácil y accesible para el público en general algunos de estos temas. Y el canal se llama El Derecho es para Todos. Ahí pueden consultar algunos de los ejercicios que estamos haciendo en el instituto para público en general. La verdad es que es una iniciativa muy buena. En lo personal creo tengo esta inquietud de conocimiento desde hace mucho tiempo, porque creo que para ser ciudadanos partícipes, ¿no?, en la toma de decisiones, para poder ejercer nuestros derechos, pues necesitamos conocerlos, y la mayoría no conocemos nuestros derechos. ¿Cuáles son, así a grosso modo, los derechos que más necesitamos y que más ignoramos? Okay, pues bueno, ahora que hablamos, acabamos de pasar, por ejemplo, un proceso de elecciones, uh-huh. Muchos nos quejamos de este tema de la democracia, ¿no? Y a veces dicen, no, es importante votar y vota porque es tu derecho de participación y tal, pero a veces nos quedamos con esa idea, nada más ya voté y ya cumplí, uh-huh. Y hasta dentro de 3 años, pues uh-huh. Otra vez nos vemos. Y bueno, hay un conjunto de herramientas que nosotros como ciudadanos tenemos para darle seguimiento a nuestros gobernantes, para exigir transparencia, rendición de cuentas, para hacer denuncias, y yo creo que por ahí podemos empezar, en esta parte que es la que comentabas, ¿no?, de ciudadanía, derechos de petición, derecho de acceso a la información, todo lo que tiene que ver con este, pues con la transparencia y rendición de cuentas. Y hay herramientas tanto jurídicas que se pueden implementar y que realmente no es tan difícil como escribir un papel y llevarlo a la oficina que la tienes que llevar. Y este, y hay también pues herramientas que la sociedad ha desarrollado, ¿no? Que muchas veces nos vamos así más por eso, pero yo creo que hay que este nutrirnos de las dos vías, ¿no? Tan importante, ¿no? Conocer los derechos y conocer temas legales como conocer temas de salud, por ejemplo, sí. ¿No? Digamos, para hablar como de incluso de socializar. ¿En dónde podemos encontrar este libro? ¿Cómo lo podemos descargar? ¿Está gratuito? ¿Ya está acceso, ya hay acceso para la población? Sí, el libro pues lo recomendamos para toda la académico que digamos se dedique a impartir experiencias educativas del área de derecho, y les digo, si lo googlean les sale así como experiencias exitosas de innovación en la formación jurídica, porque la liga está como bien compleja y luego quedan un poco largas. Entonces googleenlo así, este, y sale, es este un PDF de descarga gratuita y consulta abierta, ¿no? Eso es del open access para todo público. ¿Me repite nada más el canal de YouTube? El canal de YouTube es El Derecho es para Todos, de la misma manera, y también hay varios videos que en los que este, con otro enfoque compartimos temática, ese sí es para todo el público en general. ¿Qué formatos utilizaron en estos canales de YouTube, ya por último? Pues un formato, no sé, como de un monólogo, pero le enriquecemos con imágenes, le ponemos hasta de repente algún meme, alguna cuestión ahí chistosa, para que pues al público en general le llame la atención, ¿no? Sea atractivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Francisco Báez Corona, por la visita a Voz Universitaria. Gracias por la invitación. Seguimos en Voz Universitaria, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchalo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Voz Universitaria, el informe. Universitaria, y les comento con información de Karina de la Paz Reyes Díaz que la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa convoca a la comunidad de la Universidad Veracruzana a participar en la tutoría para la apreciación artística. Los estudiantes que cursen la licenciatura podrán obtener hasta 6 créditos en el área de formación de elección libre, y los docentes una constancia del programa de formación de académicos. La inscripción en línea estará vigente hasta el 20 de agosto. Entre los programas que se ofrecen para este ciclo escolar están baile afrocubano veracruzano, ritmos latinos, jazzando ando, la música clásica en el cine, lenguaje audiovisual, vámonos de parranda al teatro, una mirada a la cultura de mi Veracruz, geografía de la música popular mexicana, entre otros. Para mayor información pueden consultar el Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, ubicada en Juárez número 55, en el centro de la ciudad. Pueden llamar a los teléfonos 2288-4217-00 con extensión 18702 o dirigirse con Carlos Escudero Ocampo al correo electrónico kescudero@v.mx. Se los repito, se los deletreo: caescudero@v.mx. Con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, les informamos que la Dirección General del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. El evento, encabezado por Miguel Flores Covarrubias, se realizó el día miércoles 15 de agosto y Covarrubias comentó que durante la formación universitaria de los estudiantes se enfrentarán a diferentes retos. El programa inaugural incluyó dos presentaciones de teatro, una exposición, un montaje de la Facultad de Danza, dos ensambles de jazz y uno de percusiones. Pues bienvenidos los alumnos de artes y desear muchísimo éxito. El área académica de artes, que generalmente es prolífica en muchos sentidos, ¿no? Dentro de las escenas, en la música, fotografía, cine, hay mucho, mucho trabajo de la Área General Académica de Artes de la Universidad Veracruzana, y pues bueno, que el camino sea muy bueno para todos ustedes. En más información, la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana lanza la convocatoria al Premio Arte, Ciencia y Luz, que como cada año invita a todos los egresados de esta entidad para el concurso a Mejor Trabajo Recepcional del 2018. Dicha convocatoria va dirigida a egresados de técnico superior universitario, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado, y que su trabajo recepcional haya sido presentado entre agosto de 2014 y diciembre del 2015. Los premios son un diploma y un estímulo económico que van desde los 8,000 pesos hasta los 30,000 pesos. La fecha límite para la entrega de documentos es hasta el 24 de agosto de 2018 a las 14 horas. Los resultados se van a publicar el 16 de noviembre de 2018 en el portal institucional de la Universidad Veracruzana, además de un comunicado a los ganadores del premio. Para conocer todas las bases y fechas correspondientes, pueden entrar a la página www.v.mx y buscar el premio Arte, Ciencia y Luz. Participen en este premio Arte, Ciencia y Luz. Saquen la tesis de donde la tengan guardada, de la computadora, sí. Saquen la tesis impresa de donde la tengan. Vale la pena participar, ¿no? El trabajo conjunto con sus directores y con sus profesores que salga es para técnico superior universitario, licenciatura, maestría y especialidad, así como para la gente doctorado. Que estudió doctorado. Los premios son muy buenos, tienen hasta el 24 de agosto para participar. Nuestra agenda. Asiste hoy al segundo encuentro de marimbas, donde en punto de las 18 horas se presenta en el Auditorio IMAC el ensamble de percusiones de Jalapa. La entrada es gratuita. Como parte de las actividades de la edición número 23 del Festival Afrocaribeño, los invitamos a asistir al fandango de clausura que se celebra hoy a las 20 horas en el exconvento Betlemita en Veracruz. Este fin de semana se presenta la obra Las chicas del carret Notariat 10 en el Teatro JJ Herrera, y no se pueden perder el primer encuentro estatal de artes, que se celebrará del 23 al 26 de agosto en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave. Reportaje especial. Con 37 de la tarde en Voz Universitaria, y toda la semana hemos tenido reportajes especiales, colaboraciones de colegas de otras universidades, de otras radios universitarias de México, también, bueno, reportajes internacionales. El día de hoy, viernes, vamos a cerrar esta semana con un reportaje especial sobre adultos mayores que nos manda Uniradio 99.7 de FM, que es la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a escuchar este reportaje especial y regresamos a Voz Universitaria. Sí, luego a veces me hace falta, pero pues yo tengo que hacerle la lucha para trabajar. Como ya no ven que ya no pueden, pues ya no te dan. Tú ya no puedes, Diego. Mejor vete a ver qué hace. Yo digo, la semana, pues a veces gano 500... A veces nada, ya lo que vendo y pues con eso me lo como. Y bueno, pues mi gasto. Estas son las voces de adultos mayores que laboran en las calles del centro de Toluca. Algunos, como Paula de 62 años y Juana de 70, venden manualidades. Otros, como José de 88 años, se sientan en una esquina en espera de que alguna moneda caiga en su sombrero. Uno de cada 10 mexicanos tiene más de 60 años, reflejo del cambio demográfico que se ha acentuado en las últimas décadas. El Consejo Nacional de Población proyectó que durante los siguientes 30 años se agudizará el envejecimiento poblacional. Para 2025, el porcentaje de adultos mayores será mayor a 17%, y para 2050, más del 32%. Hugo Montes de Oca Vargas, especialista del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que esto ha llevado a que cada vez haya más personas de la tercera edad en la economía informal. Afirma que muchas veces los adultos mayores son forzados a trabajar. Pero lo que sí hemos visto con este cambio de proceso demográfico, el que ya hay menos niños en las calles incluso, y los adultos mayores han desplazado precisamente a esos niños. Tienen dónde vivir, pero que trabajan en la calle o están en la calle pidiendo limosna o haciendo cualquier actividad para poder tener un sustento económico, pues es una forma de cómo ser una estrategia de sobrevivencia, y que ahora pues con los adultos mayores pues se presta más. Aunque también los viejitos, pues en cierta forma, con tal de estar con ellos o tener al menos un techo, pues acceden a este tipo de circunstancias, ¿no? Pero sí puede ser familiares u otro tipo de personas que no tienen nada que ver de manera consanguínea o de relaciones de parentesco. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, 3 de cada 4 adultos mayores son parte de la economía informal. Ya sea pidiendo dinero, vendiendo manualidades o tocando algún instrumento, las personas de la tercera edad ya son parte de las calles de la ciudad. A pesar de que la mayoría lo hace por falta de dinero, algunos otros, como Jesús Rencillas Munguía, de 70 años, asegura que lo hace por salud mental. Es vendedor de boletos de lotería y, a pesar de estar pensionado, afirma que para él es necesario trabajar. Si uno sigue trabajando es para estar activo. De otra manera, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa a dormir y a morirte más rápido? Estar activo es ayudarse uno para tener uno, sentirse bien, ¿no? Haz de cuenta que se dice, no, pues ya no soy una persona grande, se siente uno, si está activo, todavía dice, me siento bien, ¿no? Y eso te ayuda a que si te habías de morir antes, pues vas a durar un poquito más. Las personas de la tercera edad en situación de calle muchas veces son ignorados por sus familiares. Otras ocasiones, ellos mismos prefieren no molestar a sus hijos o nietos. Mientras puede uno, la ven uno, mientras no. En vez, pues no nos ven, pero espero Dios que me ayuden a mis hijos cuando ya no pueda yo trabajar. Mis hijos ya están aparte. No puedo pedir gasto porque él tiene su responsabilidad de sus hijos. Yo no puedo pedir gasto. Yo lo que vendo. El investigador de la UAM, Hugo Montes de Oca Vargas, afirma que a través de los años se han modificado las formas de interacción interfamiliares. La sociedad ha estigmatizado a los adultos mayores como individuos dependientes, lo que muchas veces puede generar algún tipo de violencia sin que ellos siquiera puedan decirlo. pues han cambiado las formas de interrelación, en el sentido de que si yo aporto algo, sigo siendo o considerado dentro del seno familiar, y si estoy enfermo o dependo de, puede ser un factor fundamental de generar algún tipo de violencia. Entre más viejo sea el individuo, podría decirse que hay una forma de violencia invisible, que si el viejo no tiene la capacidad de poder denunciarlo, pues lo va a seguir aguantando o se va a seguir aplicando ese tipo de cuestiones, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea económica o incluso de despojo. Esta problemática se debe a que nuestro sistema social no acepta el envejecimiento. No se cuenta con instituciones dedicadas al cuidado de los adultos mayores. El especialista de la UAM afirma que se necesita mayor concientización, ya que dentro de algunas décadas, el número de personas en esta situación será mayor. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Continuamos. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and Roll en Radio UV. Continuamos. Nuestra agenda. Asiste hoy al segundo del ensamble de percusiones de Jalapa. La entrada es gratuita. Y ya estamos de vuelta en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gusto en saludarle en esta emisión de viernes. Ya es viernes. Ya es viernes. Cumple un día, casi una semana, Voz Universitaria en esta emisión. Brenda, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido. Y hoy tenemos un invitado especial. Le agradezco mucho a Israel Benítez Morteo que esté con nosotros, atleta, por supuesto, de la vieja guardia en el estado de Veracruz, representante de los atletas en el estado, y con una excelente oportunidad ahora que Ana Gabriela Guevara va a ser titular del deporte de nuestro país, porque podría sumarse Israel Benítez con Ana Gabriela. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues bueno, el deporte es nuestra vida. ¿Cómo asimila, cómo percibe Israel Benítez y los atletas que representa el arribo de Ana Gabriela Guevara a esta cumbre del deporte nacional? Bueno, profesor, en realidad yo creo que todo el mundo estamos esperando, digo todos, que somos la familia del deporte, no solamente en Veracruz, sino en el país, el que un atleta del nivel como Ana Gabriela Guevara, no solamente por su trayectoria como atleta de alto rendimiento, sino que ya han pasado más de 10 años en la que ella inició en el proceso político. Yo creo que es una Ana Gabriela Guevara distinta, lo cual todos los deportistas, entrenadores, directivos, pues esperamos que haya un resurgimiento del deporte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que Ana Gabriela Guevara tiene muy claro los ejes que tiene que o quiere trabajar con gente muy, muy capaz, porque sin duda una persona no puede sacar el deporte adelante, ¿no? Tiene que ser un grupo de especialistas, gente que tiene el conocimiento, que ha estado inmersa en el tema deportivo, en el académico deportivo, claro, político deportivo. O sea, es un esquema enorme en el cual ella lo tiene muy bien estudiado, tiene un esquema muy claro. Lógico, hay resistencias pues en todo, yo creo que no solamente en el deporte. Exacto. Pero sin duda ella tiene la convicción, tiene todo el esquema definido, como repito, y bueno, ojalá y en su momento estemos aportando algo, no solamente para México, sino para el estado de Veracruz. Y pues bueno, estamos realmente en ese camino de que el deporte nacional mejore. Ana Gabriela Guevara tiene situaciones positivas, como ya lo estabas señalando, fuera de las pistas, pero fue un producto de las Olimpiadas Nacionales, no precisamente dentro del atletismo, sino que el atletismo fue una segunda opción para ella. Lo tomó con mucha interés y mucha madurez. Tuvo como su compañero a su entrenador, a Barrera, que estuvo pegado a ella y cumpliendo cada etapa metodológica que la llevó a los campeonatos mundiales. Entonces, ha conocido los elementos del deporte desde la superficie hasta el podio, y ahora perfectamente con la situación de la política. Pero en particular, Israel, ¿cómo aprecia que podría señalar el trabajo de Ana Gabriela Guevara dentro del atletismo? Bien, bueno, en el tema exclusivamente del atletismo, yo creo que Ana Gabriela Guevara ha sido un referente a nivel mundial, no solamente a nivel mexicano. Ella es reconocida a nivel mundial porque ostenta la quinta mejor marca de la historia. 400 en los 400 metros planos, es decir, la quinta mujer más rápida de la historia, no solamente en su tiempo. Y creo que ese esquema la tiene en la vista de todo el mundo, incluso... Tengo conocimiento de que la han felicitado no solamente gente de la política en México, sino presidentes de federaciones, de internacionales, la han felicitado comités olímpicos, y pues yo creo que esa energía, esa que recibe, esa vinculación y energía positiva, ¿no?, que recibe de por parte no solamente en México, sino del extranjero, pues ese es el reconocimiento que se le da a un atleta que dejó todo por México, que en su momento, pues bueno, uno de las cuestiones por la cual se retiró el deporte fue por precisamente falta de respaldo, apoyo, falta respaldo de los de pantalón largo. Israel, ¿ve futuro del atletismo veracruzano con el comando de Ana Gabriela Guevara? Por supuesto, yo creo que no solamente el atletismo, profesor Ariel, yo creo que en lo general, porque ya es una realidad hoy en Veracruz en el desinterés de los entrenadores. Es decir, ha ido decayendo. No había un motivo por el cual trabajar. Veracruz era importante. Recordemos que se van a cumplir 50 años del paso del fuego olímpico próximamente. Y en esa etapa, Antonio Villanueva y compañía generaron una ola tremenda de la promoción del atletismo que se ha ido diluyendo paulatinamente hasta que llegó con ustedes, ¿no? Y ahí bajó el cauce. Yo creo que no cabe duda que hay calidad y hay atletas de muy buen nivel en Veracruz. Eso no hay duda. Porque tenemos veracruzanos, incluso lastimosamente representando a otros estados. Nuevo León o Guadalajara. Yo creo que tenemos a los mejores atletas en la Universidad de Nuevo León. Bueno, nosotros hemos, bueno, los entrenadores veracruzanos han trabajado para alimentar a otras instituciones. Que digo, algunos se quedan en la Universidad de Veracruzana. Hay atletas representantes, hay atletas que históricamente han dado medallas para la Universidad Veracruzana, pero sin duda, pues salen porque no se les atiende como debe de ser, ¿no? No hay la atención necesaria para los atletas que terminan su proceso de Olimpiada Juvenil y se olvidan de ellos, ¿no? Cuando hay un proceso todavía más adelante que es el alto rendimiento o elite, que es el punto en donde a veces descuidan a los atletas o que solamente esperan que ganen medallas para llamarlos. Y a veces ganando ni así, pero bueno. Pero me da otro proceso interesante. El atleta está, pero falta quien lo esté guiando y moldeando. Hablaba yo del entrenador de Ana Gabriela Guevara, que fue el que la tomó de la mano y la llevó a donde se encuentra actualmente. Habrá también el crecimiento no solamente para atletas, sino para entrenadores, que sería una situación fundamental, buscar talentos y encontrar, así como fue encontrada Ana Gabriela Guevara, que encuentren a más atletas veracruzanos. Recordemos el mayor triunfo de Veracruz ahorita, la medalla de oro en Panamericanos, 50 kilómetros en marcha, este joven de Nachital, Veracruz. José Leiber. José Leiber Ojeda. Así es. Yo creo que el alto rendimiento dentro de un esquema el cual se ve promisorio en el proyecto Ana Gabriela Guevara, yo ya lo he estudiado, he visto su proyecto. El alto rendimiento, por supuesto, es un eje primordial. Es un eje en el cual va a poner atención, en donde no se necesita descubrir el hilo negro. Es decir, ya hay metodología, ya hay estadística, ya hay cuestiones que se aplican a los atletas de alto rendimiento, la tecnología, claro. La tecnología sin duda un esquema el cual ayuda al mejoramiento de los atletas de alto rendimiento. Por supuesto, pero el otro eje es el deporte social. Yo leí de fondo, y fui parte de la elaboración del proyecto con Ana Gabriela Guevara. Yo llevo con ella cerca de casi, va a ser el sexto año que hemos trabajado en el tema deportivo. Y pues, bueno, y conozco de fondo cuál es el esquema, cómo se empezó a analizar el deporte social, que es el que hay que impactar, porque por eso está la obesidad infantil, por eso están en la situación como está con los jóvenes, la delincuencia, y son muy susceptibles a entrar en ese tema. Y yo creo que Ana ha dejado bien claro, con un esquema nacional, lo quiere bajar a todos los estados del país, ¿no? Por supuesto, quiere que esto tenga un desarrollo, el impacto del deporte social. No cualquiera se avienta ese tema, porque no es tan fácil, más bien, ¿no? Tienes que tener alianzas y tienes que tener cuadros importantes. Y tocaría interés, es muy importante. Recordemos que Israel fue objeto de ese tipo de situaciones. Las asociaciones, las federaciones, los comités municipales, los institutos del deporte tendrán que ser unidos para poder tener un resultado positivo. Yo creo que va más allá, Ana Gabriela de Guevara, solamente de estancarse en hacer atletas medallistas. Yo creo que ese no es el tema, ¿eh? Yo creo que el proceso más importante es que Ana Gabriela Guevara va más allá, porque se pretende llevar a otro nivel el deporte nacional en base a las leyes. Es decir, hacer un análisis profundo, que ya se lleva un camino avanzado, dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, precisamente para unificar todo el tema deportivo. Pregunta, ¿Israel Benítez estará trabajando con Ana Gabriela Guevara? Bueno, eso no lo decido yo, lo decide Ana Gabriela Guevara. Yo, por supuesto, estaré contento que me tome en cuenta en donde crea que soy una pieza importante para el trabajo y el desarrollo del deporte, no solamente veracruzano, sino mexicano, y que sin duda, pues el hecho de que me tome en cuenta, pues yo apoyaré también a mi estado, ¿no? Por supuesto, Veracruz. Israel, muchas gracias por acompañarnos. Se agradezco la éxito invitación. Éxito, y estaremos pendientes de lo que ocurre con este nuevo proceso del deporte en nuestro país. Muchas gracias. Y esta noche, Arturo, el partido de la preocupación. No podemos de la preocupación, los dos equipos prácticamente en últimos lugares. Guadalajara no gana, Veracruz gana un partido, situaciones legales que se están manifestando. ¿Usted a quién le va? ¿A cuál de los dos le puede ir? Yo creo que van al empate. El empate, usted no se va a comer, se queda con Puebla. Sí es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Ariel Ortiz. Y de vuelta en Voz Universitaria, ya casi nos despedimos en este viernes 17 de agosto de 2018 y tenemos ganador, ¿no? Sí, Alicia Castillo es la ganadora de este libro. Les recordamos que pueden ver el video de la dinámica de la rifa en Facebook, que estará en unos minutos más para que vean que todo es transparente.